negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Juan San Ramón, repetición de la vida de Dani y por fin. Ole, pata, ole, ole, que arte. Es más larga. Tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Es un tío de nada, persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por el norte. Porque tú eres un paca, tú estás acomodada. Tú cuentas andar al mismo paca. Y ya ahora puedes hacer una gira por Soria y te jorras. Reina, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Que al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Buenas noites. Buenas noches. No, boas noites, perdona. Buenas, decirlo... ¿Cómo es? Boas noites. Boas noites. O sea, no se refiere a la serpiente, sino que se refiere a buenas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy estamos... Hemos probado hoy el vino de Adolfo. La verdad ¿sí? Es que es para una denominación de origen. Vamos a hacer la denominación de origen. Hola, Adolfo. Buenas hola, Adolfo. Hola, nuevo tertuliano aquí de Lethal Age. Le pasé la denominación de origen de tu casa. Denominación de origen Esplugues, perdón. Denominación de origen Esplugues. Vino de Esplugues a partir de Aronavía, pero ahora que lo hace Adolfo, va a ser conocido en todo el mundo y se va a vender. Vamos, que dentro poco va a tener una casa que ni le dé Falcon Crest. Aquí presentamos el vino antes que el programa. Bueno, estamos aquí en Lethal Age. Un programa de borrachuzos, ¿qué esperas? Estamos aquí en Lethal Age, es miércoles noche, miércoles 12 del 11 de 2008, en directo. Noviembre. Noviembre, sí, es 12 de noviembre de 2008. Estamos en directo hasta el día 30 de noviembre. Hemos empezado un poco tarde por problemas técnicos. ¿Cómo que problemas técnicos? Porque han acabado más tarde Scarlett O'Hara. No, y que tú te has liado ahí con la técnica, un poco. Bueno, esto satura. Está saturando. ¿Qué satura? No sé. No sé para, aquí no se para nada. Aquí no se para nada. Bueno, estamos aquí en directo. El teléfono es 93-317-7366. Otra vez, 93-317-7366. No, es que han dicho que, dos veces 73. No, es que me parecía que ya había una llamada. Por cierto, tenemos una llamada. Una trucada. Oye, ya. No hemos dicho teléfono y ya llaman. Ya están llamando. Hola. Hola. Han colgado. Qué gracioso. Qué gracioso. Han dicho dos veces 7-3. A ver, vamos otra vez. 9-3-317-7-3-6-6. Ese es el teléfono y tenemos correo. Es letalaje@yahoo.es. Bueno, ahí está. Vale. Presentado el programa, ahora el vino, luego el programa. Sí, ahora el vino. Bueno, que el vino ya lo hemos presentado. El vino la semana que viene, Adolfo, vas a tener que traer dos botellas porque con una no. Hombre, yo he probado. Yo he llegado a la que radio. Tú has probado si te has bebido media botella. Que dice que ha probado. Dice. Que media botella. He tomado un vasico solo. Luego me pasé a la cerveza. Pero. Tú siempre fiel, ¿eh? Un sabor. Fiel a la cerveza. Fiel a la rubia siempre. Fiel al agua sucia. Bueno, yo fiel al agua sucia. Pero tengo que decir que el vino, un sabor. A uva, un sabor ahí muy... Hombre, nos ha jodido, no, va a tener sabor a manzana, no te jodes. Pero hay vinos que le meten tanta química que no tienen sabor a uva. En cambio, este vino, como es casero, se le nota el sabor ahí a vale. La fruta. Vale, yo me encontré una pela de uva y todo. Luego Adolfo nos tienes que explicar esta receta que utilizas tú para hacer este vino. Luego la explico. Bueno, luego o ahora mismo, si quieres, ya. Tú cuando quieras. La receta para el vino es sencilla. Solamente es tener la uva, Hombre, pero eso es importante, porque no todo el mundo tiene la uva. Hay que ir a comprarla o hay que ir a dejar. Claro, esto hay que hacerlo en la época, ¿no? La época, claro, que es en octubre o sí, ahora hace un mes que ya se ha hecho. Bueno, claro. La vendimia se hace en octubre. En octubre. Último de septiembre o octubre. Uh-huh. Y la uva es machacarla, se mete en un recipiente que sea cerrado. Es importante que sea cerrado para que no entre el oxígeno. Uh-huh. Y luego sacarle un tubo. Y meterlo a un cubo con agua, un tubo de goma, de plástico, meterlo a un cubo con agua para que el vino no entre oxígeno dentro del vino, porque si no se pica. Ajá. Uh-huh. Y al cabo de unos 20, 25, 30 días, el vino ya está hecho. Ah, bueno, así explicado parece fácil y todo, fíjate. Sí, el problema porque la conclusión es que tú no utilizas barricas ni nada de eso, sino no, es como la barrica se hace para envejecer los vinos. Para envejecerlo. Pero para fabricarlo, ¿no? Para fabricarlo necesitas solo un recipiente. Vale. Claro, tú es vino del año, de la temporada, digamos. De la temporada. O sea, con un cubo de estos de limpiar la casa, sí, y la fregona, se puede. No, si no tiene. Lo importante es que tenga una tapa que cierre herméticamente. Vale. Si no cierra herméticamente, entra oxígeno y el vino se pica. O sea que la duquesa de Alba ha envejecido en barrica. La duquesa de Alba existía antes de la barrica ya. Sí, porque no se ha picado, ¿eh? No se ha picado. Yo tengo una pregunta para Adolfo. Tú, la uva, o sea, ¿tienes viñedos o la consigues? No, yo tengo un pequeño terreno allí, unos 500 metros, y ahí tengo varias parras. Entonces la uva es mía. Vale, eso es lo que quería conocer. Y tú haces la vendimia y todo. Yo lo hago todo. Perfecto. Eso no da mucho trabajo. Esto va a ser aquí, lo briconseo aquí. Esto, claro, va a ser de todo. Vamos a salir aquí aprendiendo a hacer de todo. ¿Y dónde tienes las parras? ¿En qué lugar? En San Andrés de la Barca. Ah. En San Andreu. Sí, en San Andreu. ¿Tienes más cosas aparte de viña? No, yo solo tengo ahí unas pocas de parras. El terreno es pequeño, son unos 500 metros por ahí lo que yo tengo. Un pequeño huerto. Y ahí me lo hago yo todo. Pero tienes más cosas, aparte de viña, tienes patatas y esto, acelgas, solo viña. Las espinacas se crían solas. Anda, mira, fíjate. Eso se cría solo. ¿Y salen buenas? Oh, claro que salen. Eso como los fachas, ¿no? Se crían solos. Los fachas los dejas fermentar y se crían solos. Si esa es una baldota, salen 40. Salen de la nada. Sí. Pero el problema es que los fachas... No mueren. No, aparte... No mueren porque mala hierba no muere nunca. Los fachas saben de hierba mala nunca muere, o sea, duran 100 años, chaval. A los fachas es que los engordamos sus esclavos, que para eso nos tienen, para que los engordemos. Por cierto, tenemos una nueva sección tuya, ¿no? Que se llama... Sí. Bueno, ibas a presentar la sección, sea su propio dueño o si no, cómprese un pony, pero en vez de esa, va a ser la sección... ¿Cuál va a ser la sección? Os quiero hablar de la esclavitud. Vamos allá. Hola, buenas noches, yo soy el esclavo masoca, ¿qué puedo entrar? Tenemos aquí el esclavo masoca. Es que yo soy el esclavo masoca y soy libre. Ahora que Estados Unidos ha vuelto a la época de la cosecha de algodón. ¿Me quieres dejar hablar, por favor? Ahora te dejo. Pero si eres un esclavo, tienes que respetar. Si eres un esclavo, tienes que respetar. Pero no me pegue, por favor, no me pegue. Bueno, oye, ahora... ¿pero vais a hacer una sección sin sintonía? No. Ahora se me sale con a ver, sintonía. Pero espera, que quiero decir una cosa. Ahora que la Casa Blanca tiene un nuevo afroamericano, esclavo de las multinacionales, ¿no? Volvieron a la época de la cosecha de algodón. Nacho, yo te voy a decir que las grandes corporaciones están enhorabuena porque ahora tienen un afroamericano de esclavo. Yo quería decirte una cosa, Nacho, los cascos no son una diadema, o sea, son para ponérselos en las orejas. Pero yo lo sé, como lo ves. Es un tío moderno, Nacho, hombre. Bueno, eso se lo copió al García, eso, yo creo. Sintonía para presentar aquí la nueva sección de... La nueva sección ¿cómo es nuestro invitado Atrón. Atrón. Atrón y su nave nodriza. Que viene desde su nave nodriza. Sí, viene. La sección se llama Atrón Picones. Atrón Picones. Ahí va. La misma sintonía. ¿Qué pasa? ¿Pero mola o no mola esta sintonía? Sí, mola, pero es que para todas las secciones la misma sintonía. Hay crisis. No se puede poner aquí una sintonía. ¿Y a mí que no me suena esta sintonía? No se puede utilizar. Bueno. Hay que ahorrar. Esta sintonía es nueva. Forma parte del contrabanda ha entrado en una época de ahorro de recursos. Y uno de los ahorros es el ahorro de sintonía. Estamos ahorrando en sintonía. Aquí en Letalish ahorramos sintonías. Bueno, Entonces la misma sintonía, la misma sintonía vale para la sección de premios Darwin, el Rincón de Lorena, como para esta sección a trompicones. Exactamente. Bueno, a Tron, tienes el micro. Lo primero que yo quiero pediros disculpas por mi torpeza que pueda cometer los fallos. Torpeza y punta de pala. Bueno, lo has dicho, por favor. Aquí para torpe ya estamos nosotros. Si somos el pelotón, aquí somos el pelotón de los torpes, Adolfo, somos el pelotón de los torpes. Aquí nosotros no tropezamos dos veces con la misma piedra, tropezamos 50 veces. Hasta que al final nos cogemos la piedra y nos la fumamos. Es que la piedra ya está hecha polvo ya de tanto tropezar. Bueno, venga. Yo lo que me quiero dirigir es a todos los esclavos. Y lo que los quiero es. A ver si no me lío y los como. Tú tranquilo, Adolfo. Ahí lo tenemos con la chuleta. Tú lee. Os quiero informar de lo que podríamos tener y no disfrutamos. Y no lo disfrutamos porque nos lo roban nuestros dueños, que son los parásitos. Ya que ellos se convierten en nuestros dueños cuando vamos a votarlos, entonces les damos el poder para que nos manipulen y sigan siendo nuestros dueños. Y no nos dejan que seamos nuestros propios dueños, los dueños de nuestro propio trabajo. Y así se pierde. En una riqueza del 90% o más es perdida y nos hace la vida más difícil a nosotros. Y nuestro trabajo va directamente a la basura, porque el sistema, al ser ineficiente, derrocha lo que no le cuesta nada. Como a ellos no le cuesta nuestro esfuerzo nada, pues ellos no lo valoran. Y entonces, con esto, los convierte en nuestros dueños. Y tenemos que liberarnos de esos dueños, ¿verdad? Sí, pero primero para liberarnos tenemos que pensar cómo lo podemos hacer. Y yo la forma que veo de poderlo hacer es uno convirtiéndose en su propio dueño. Ahí está la sección, sea su propio dueño. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Ahí está, ahí empieza la sección, sea su propio dueño o si no, cómprese un pony. Estamos aquí con Adolfo. Pero una cosa, si te compras un pony, o sea, no entiendo la... Eres dueño del pony. ¿No? Y lo cabalgas y le cepillas con el cepillo ese. Bueno, un pony. ¿Pero para qué queréis un pony? ¿Para qué queréis un pony? Hombre, pues pudiendo tener un esclavo. Si no se aguanta vuestro peso un pony ya. Hola, perdón otra vez. El lavabo. Hombre. Ahí está el esclavo masoca. ¿Qué quieres, esclavo? Yo quería saludar a mi dueño aquí, al hombre este que es... A Tron. ¿Cómo ha dicho? A Tron. A Tron. Yo es que intento liberarme todos los días, pero es que no puedo. No puedo porque me pegan. Bueno, pero ahí está la solución que va a explicar a Tron de cómo nos liberamos de la esclavitud. Tienes que seguir las normas que te va a decir ahora a Tron. Dímelas a Tron, porque yo es que ser muy sumiso. Yo no puedo. Y no ser tú. Una cosa yo. Diga. Para liberarse, ser muy sumiso. Claro, eso es lo que quieren nuestros dueños. Así no nos liberamos nunca. Claro. Ellos lo que quieren es que repitamos lo que ellos nos dicen, pero que no pensemos. Y lo bueno sería que empezásemos a pensar y a utilizar la cabeza y la lógica. Pensar con lógica. Y de esa forma podríamos conseguir nuestra libertad, pero si repetimos solamente lo que ellos nos dicen y nosotros no lo pensamos, entonces seguiremos siendo eternamente esclavos de ellos. Lo que se trataría es de ser nuestro propio dueño y que nadie nos pueda manipular. Y para eso necesitamos conocimiento. ¿Y yo cómo puedo ser mi propio dueño? Pero no se rían. Esclavo masoca sumiso. No se rían, por favor, que yo quiero no, ser hombre. Yo soy libre, pero quiero ser más libre. Yo soy libre como el sol de la mañana, yo soy libre. Haber votado a Obama, no te jode. Yo no puedo votar a Obama porque no soy ciudadano de los Estados Unidos. Yo puedo votar a Aznar. Yo puedo votar bueno, a menudo figura. Aznar, que ahora va por la presidencia del Madrid. Hombre, ¿no? Va a ser presidente. ¿Se postula? Ojalá, tío. Espera, esclavo masoca. Ya que te mueres, tío. Yo espero que sea. Yo por el bien del Fútbol Club Barcelona y como socio, espero que Aznar sea presidente del Madrid, porque con lo gafe que es, lo hunde. O sea, segunda división directamente. Esto daría una vidilla al fútbol, pero increíble, ¿eh? Hombre, el presidente del Madrid. Imagínate el Camp Nou, partido Barça-Madrid. Sí, Aznar y Laporta. No. Nosotros, este es el palco. No te hace falta solo eso. En tú, el palco. Tú imagínate Aznar en San Mamés, que le piden un penalti en contra del Atleti a favor del Madrid, sale volando con una bomba en el culo para arriba. No, es que yo imagino, por ejemplo, en Camp Nou, ahí Seriote, como el puto enano maricón que es. Ahí, perdón, ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? Sí, ¿cómo se llama usted? Aznar. Nacho de noche. Ignacio Díaz Nacho de noche, es que yo quiero ir al lavabo y no sé cómo ir. Bueno, aquí el esclavo masoca no puede ni ir al baño. No puede. Oye, ir me dan tentaciones. Necesita alguien que le diga, ve al baño. Me dan tentaciones de pedir una cerveza y todo, tío. No, pero fíjate imagino... lo que hace. Pero volviendo. La mentalidad que me dan ganas de pedir una cerveza. Pero volviendo hacia atrás, me imagino a Aznar en el. Espera, en el palco del Camp Nou. En el palco del Camp Nou, cuidado. En el palco del Camp Nou, al lado de Carol Rovira, por ejemplo. Mirando Rovira y Aznar mirando el fútbol. Mirando, ¿no?, el fútbol. Ahí el derbi. Comentando la jugada, ¿no? Pues... Sí, ahí. No, mire usted. Diciéndole. Mire usted. Ha sido penalti, mire usted. Ha sido penalti, digo, mire usted. Y el cabrón lo mira. Usted no habla catalán. Es más, perdona. No parla catalán. Usted no parla catalán. ¿Usted qué hace aquí en el palco del Camp Nou? Mire usted. Ha sido un penal. Yo veo otra cosa. Yo veo al Puyol desde abajo, aquello haciendo un despeje, ¿no?, y dirigiendo la pelota justamente al bigote de Aznar. ¿Sabes? Yendo al palco. ¡Buah! Bueno, tenemos que pedir disculpas a nuevo tertuliano, que nos estamos yendo por las ramas. Sí, es verdad, estamos en una sección, ¿no? Vos sabés, no es por justificarme, pero esto es un programa en clave de cachondeo. Una cosa, es sección a cuentagotas. Sí. Además, se llama a trompicones. Si es a trompicones, significa que va a trompicones. Primero, luego el otro, y ya está. O sea, ¿sí? Vamos a explicar las teorías de Atrón de cómo liberarse a uno mismo, cómo ser dueño de uno mismo. Pero no vamos a desvelar todos los secretos en un programa. Es que si lo desvelas todo el programa, se acaba la sección. Y este hombre tiene que volver. Hablando de esclavitud. Claro, ahora que hemos pillado un tertuliano que tiene un tema interesante de que hablarnos. Pues... Y además habla con claridad y tal, intelectual y tal, y nosotros aquí. Bueno, hablando de esclavitud, vamos un poco de blues, ¿no? Un temilla. ¿Eh? Estás cambiando de tema muy rápido. Sí, tío. Bueno, esto va así. Bueno, acabamos la sección. Bueno, ¿no?, bienvenidos al programa más desprolijo. A ver, porque, Nacho, el programa no es desprolijo, lo haces tú desprolijo, bueno, tío. Vale, a ver, bueno. vamos a seguir una especie de, ¿no? Una pauta. Bueno, terminamos con la sección de... Bueno, vamos con lo que nos estaba comentando. Bueno, después me dicen a mí que yo soy del desprolijo. Bueno, es una llamada telefónica. Vamos a ver, la pasamos. A ver, la pasamos. Hola. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Quién es usted, señor? Como usted lo vean, ¿eh? Club de jubilados. Nuestro mentor está llamando aquí al programa, ¿eh? ¿Sí? Nuestro mentor. ¿Qué? ¿Mentor? ¿Qué mentor? Mentolitus. ¿Qué? Dios, he visto un partido de jubilados. ¿Ah, sí? ¿Qué partido? De Benidorm. En Benidorm, oh. ¿Cómo ha salido el Barça jubilado? Buah, 1-0 en el minuto 40. Oh, espectacular, el Barça con todo, ¿eh? De penalti. Súper intenso el partido. Sí, ¿no? Además lloviendo, ¿no? Bueno, he visto el final, ¿eh? Cuando pitaba el árbitro. ¿Eh? Cuando pitaba el árbitro. Me he quedado sobao. Ahí, eso es bueno. Manera, hombre, hostia, eso era... Cuando han quitado a Ladrillo, ya no ha muerto nada. Es que, perdona, Ladrillo marcó un gol el otro día. Ladrillo, vaya golazo el otro día. Aparte me has mandado un mensaje cuando marcó Ladrillo, ¿eh? Hombre, claro, tío. Hombre, tú verás. A ver si nos lo cedéis. se lo cambiamos por De Kunán, no, ¿sí? O sea, Osasuna, extranjeros así, rubitos y tal, también. Se lo cambiamos por el iraní, De Kunán. ¿Tiene un iraní, los Osasuna? Dos iraníes. De Kunán y Takur, Dankur. Si ganamos un partido. ¿Y el proyecto Camacho se tambalea, ¿eh? ¿Y hacen algo los iraníes estos o...? ¿Qué va? Esos han venido aquí a pillar plutonio. Hombre, sí que hacen la bomba atómica, es lo que iba a decir yo, hacen la bomba atómica. Pero tenían que haber fichado por el Nastic en vez de por el... Ahora, te voy a decir una cosa, no lo han probado todavía, pero tienen un tiro atómico. ¿Eh? Tiene un tiro atómico esa gente. Bueno, ¿qué te ha parecido la teoría de Atrón para liberarnos? La teoría de ser dueño de uno mismo. Pues si no estoy escuchando nada. Ah, no estás escuchando. Bueno, entonces, ¿de dónde llamas? Que estaba viendo yo aquí el fútbol. Bueno, primero de todo, que te has perdido la receta de cómo hacer vino casero, que estamos desvelando poco a poco. Hombre. Hombre, Atrón hace vino en San Adrián del Besós. A falta de hacer miel, vino. Vino. La miel no la vamos a conseguir. El vino ya no lo hemos bebido, o sea que existe. El vino es tangible. ¿Quién está haciendo vino ahí? Sí, no lo hemos bebido, ¿eh? ¿Quién está haciendo el vino? Atrón. Atrón. Un nuevo colaborador que tenemos. ¿Qué te piensas? ¿Que te vas tú y ya no tenemos aquí nada? Bueno, renovando la plantilla, pero ¿qué pasa? Claro, aquí entra uno, sale uno, entra otro. Fichaje de otoño. Fichaje de otoño. Ah, muy sí. Bien, ¿no? No, pero no se llama Toño, ¿eh? No, no sé. ¿Un oyente? No, un colaborador. No colaborador, ¿qué oyente? Está aquí, aquí mismo. Atrón, saluda, Chepo. Hola, saluda. Buenas noches. Hombre, hombre. He visto un programa hoy de vino. ¿Ah, sí? ¿Y qué decían en el programa de vinos? Han hecho una máquina que detecta el que tiene el vino. Ah, curioso. Para que tiene alcohol. Este vino, alcohol, este vino alcohol. Es casero, ¿eh? No, eso es lo primero que intentaron, el alcohol. Este vino tiene alcohol. Sí, no, y luego... Y tiene uva. Sí, y después que detectaron. Chupaba por un tubo. Coño, como el de Atrón. Qué coña esto, ¿eh? Esto sale la máquina, que tiene unos tubitos para afuera y tiene una célula de no sé qué, que detectan los componentes del vino. Ah. No sirve para nada, pero bueno... Son inventos, tecnología. Bueno, la gente que se ahora que lo dices, vi un como que intentaban imitar a los sommeliers, estos que van ahí con la copa y dicen, "No, es un sabor afrutado y tal." Cachondeo. Pues intentaban con una máquina que era como una lengua. Bueno, la máquina no era una lengua. La máquina Kiss. Pero intentaba imitar el gusto de los sommeliers, ¿no? Entonces te decía pues si era afrutado, si era tal. Y bueno, al final, pues lo que hacen los sommeliers te lo hacía una máquina. Pero esto de los sommeliers no es lo que pones debajo del colchón. ¿No? Está fino, señor. Está fino. Hombre. No, lo que voy es borracho, que es diferente. El Joseret está muy agudo hoy. Joseret está hoy. Sí, bueno, hoy está que se sale. Se ha comido un bocadillo de alegría. Hola. Hola, buenas noches. ¿Puedo saludar a este humano? El otro día. Hola. Está el esclavo masoca aquí con nosotros. Y la duquesa también. Es una mezcla. Bueno, viven juntos. Hola, estoy aquí. Hola, porque ha salido en el jueves. Sí, quiero secuestrar el jueves. Me ha sacado desnuda. Si tiene que ella ir a secuestrar... Wow. No, pero es que va a ir cuatro personas más. Pero que lo dijo a las tres semanas, ¿no? Lo de sí. Jueves. Cuando le llegó ahí, no, primero, o sea, a ella le llegó, lo vio y cuando procesó la información en su cerebro, o sea, al cabo de tres semanas dijo, coño, me han sacado, de... entonces fue a las acciones legales, pero no le han dado la razón. No, pero se le dijo su nueva novia, ¿eh? ¿Cuántos años tiene ese hombre? Ese, bastante menos que ella. Algunos menos, pero vamos. No sé, es casi, debe ser casi tan viejo como la música que trae Nacho, que nos trae unos personajes aquí de... No, bueno, pero eso ahora lo diremos. Poca broma, alguno de los hijos de la duquesa yo creo que es más mayor que ese hombre, ¿eh? Puede ser. No lo conozco, no tengo el placer. No, yo tampoco. Bueno, ¿qué tal va Tarragona ahí con los desastres naturales y inundaciones? ¿Han tenido al huracán Karina ahí la semana pasada? Bien, aquí aún no he comprado carne de esa Argentina. Bueno, es que yo advertí, les advertí a la gente de Tarragona que chapara por un tiempo las carnicerías porque había un... un lobo hambriento. Un lobo hambriento. He desatado una pandemia. No, el problema es cuál fue, que pidió vacío y la gente se fue. Deme vacío. He desatado una pandemia. Y, desde... le pusieron un pan pansil de esos. Claro. He desatado una pandemia. En la teletienda. Desde que he hecho el asado, hay gente aquí desesperada, hambrienta de carne. Hay cola, ¿no? Ahí. Oye, he pasado por ahí por la boquería y había cola en la calle, ¿eh? Para ir. Igual era para la tienda esa de carne. Ahora puedes, en la caixa, como las entradas CDC, bueno, pides día, un kilo de vacío, el otro día lo pagas con la tarjeta. A un mercado de romanos. ¿Ah, sí? De aquí, de la zona de Tarragona. ¿Hablaban latín? No. Qué raro. y eran en una plaza así de estas de los romanos del pueblo, uh-huh, aquí de Tarraco. Sí. Y vendían frutas. Y había, también vendían esclavos. A mí no me vendieron. Yo quiero que me compren. Bueno, barato, bien, ¿eh? ¿A quién le taléis rifamos un esclavo? ¿El esclavo masoca? ¿Compraste algún esclavo? No, esclavo, no llevaba bastante dinero. Ah. Que hay crisis. ¿Y había crisis de esclavos también o de...? Sí, no, la gente no compra esclavos. No compra esclavos. Es que, el kilo de esclavos ha subido, ¿eh? Sí, yo lo vi el otro día y... Hombre, aquí la gente en Barcelona se deshace de los esclavos, porque Nissan va... Claro, es que hay que alimentarlos, ¿eh? No, no, pero es que Nissan... ¿No va el coche o qué? Es que Nissan va a despedir a 1.600 esclavos, o sea que... Aquí se deshacen los esclavos. Pero es que, Nacho, tú no sabes lo que cuesta un esclavo. Tienes que darle de comer, tienes que vestirlo... Allí... No, tienes que pagarlo. ¿Son japoneses los que trabajan aquí? ¿Los de la Nissan? Sí. No creo, porque si fueran japoneses no creo que se hubieran manifestado. Yo hubiera tirado huevos. ¿Qué va a Japón? ¿A qué cojones va a Japón, el Montilla? Porque tiene que viajar ese hombre. No va a estar siempre en el Palacio de la Generalitat. No, es que yo como mi teoría es de que Montilla es un robot, lo mismo ha ido ahí a que lo reparen. Claro. El robot Montilla. Tú fíjate, Montilla siempre hace los mismos discursos. Es una buena teoría, ¿eh? Claro. Es que tampoco habla mucho, ¿eh? Está como programado. Está programado. Tú fíjate cuando habla que parece que programado. Pero tenías una pregunta. Tengo una. A ver. ¿El vacío? Sí. ¿Por qué llena tanto? Bueno, a ti no, ¿eh? ¿Por qué? Has necesitado un kilo de vacío para llenarte. Esta pregunta es de la sección, ¿eh? De preguntas sin respuesta. Sí, ¿eh? Esto es. ¿Por qué? Esta es la sección. Una pregunta cutre de esas, digo, va a ser una pregunta. ¿Por qué? Suerte que llegó la Lorena a salvar la sección. Pero lo que te digo que a ti no te llena tanto. Has necesitado un kilo y pico de vacío, ¿verdad? No, yo me he engordado, ¿eh? Sí. Es que no veas el vacío lo que engorda. Habían perdido 5 kilos en 3 meses y desde que comí allí he vuelto a ganarlo. Una vergüenza, ¿eh? Yo un día perdí 2 kilos y no lo volví a encontrarlos, tío. Una pasada. Ya pasa eso, hombre. Por cierto. Muy buena la carne. La semana pasada no pude llamar. Digo, voy a llamar esta semana. Pero ya lo comentamos que muy buena la carne. Porque fue espectacular. Muy buena, muy rica. Una pasada, ¿eh? Y no le echa nada, tío, es lo curioso, ¿eh? Sal. Salada. Ya me voy, ya. Bueno, hemos dejado aquí al Adolfo con a la mitad de la sección con dos cojones. Bueno, después hay tiempo ahí. No vamos a desvelar todos los secretos. ¿Cómo es Sharon? Sharon. Atrón. Ah. No, Sharon es el judío. Por eso. Bueno. Yo no sé para qué le dejamos beber a este hombre. Me voy a acabar de escucharle. Venga. Te vamos a sacar un tema de un grupo muy actual, de ahora. Sí, no, un chavalillo. Chavalillo que va a salir ahora, ¿eh? Sí. ¿Ya habéis puesto todas las canciones de ACS, eh? No. Es que me lo estoy grabando, tío. Ah, ¿sí? ¿Pero tú debes pensar que somos aquí el tardado o qué? No, la semana pasada estuvimos a punto de poner el disco entero porque no vino Escarlata O'Hara y digo, vale, chavamos el programa y ponemos todo el disco de ACS. A pintar, que lo meto y así. Claro, pero todo el disco sin interrupción para grabar. Claro. Para grabar, bueno. Todo ahí. Bueno, pero hicimos un 2x1 aquí, dos canciones por si alguno no había... todavía he escuchado el disco. Y bueno, aquí hemos ya puesto 3-4 cancioncitas del nuevo disco. Pero... vienen a tocar aquí a Tarragona al final. No, lo que van a... ¿En el Foro Romano? Sí, en el circo. En el circo, ¿no? Los leones. No, lo que van a tocar es en Bilbao. Hay que estar atentos cuando se ponen en venta las entradas para... Igual juegan en el campo del Athletic. De paso no va a ir nadie. Por cierto, tengo un CD para ti, ¿eh? ¿Ah, sí? De un grupo que se llama Punto Débil. Después vamos a poner un tema. Hombre, ¿eh? Ya sabes, de la gente de... Colaboración Ciudadana. Claro. Después pondremos un tema. Bueno. Fin de semana caeré por la ciudad. Bueno, pues allí nos veremos. Estaremos aquí esperándote. Sobre todo una persona que yo me sé, estará especialmente interesada en que aparezcas. Bueno, no vamos a dar más detalles. No vamos a dar más detalles. Ese encuentro que se está ahí. Hay que ultimar los últimos flecos. Pero Aún no, porque no, más que nada, porque se puede ir al traste toda la operación. Toda la operación. Claro, esto es como un fichaje. Sí, sí. No, puedes, sea, no puedes desvelar todo lo cuando estás negociando a última hora, porque se te va al traste el fichaje. Esa persona dice que va a tener las Weldon frías en la nevera. Vale, o sea, vale. Eso está hecho. Ya traeré un trozo de queso de aquí, de las cabras. Hombre, trae queso de ese que haces tú ahí. Romano. Romano. Un jabón. Un jabón, la hostia. Jabón. Al final conseguiste hacer jabón. Jabón, con B, guarro. Jabón. Con B de guarro. ¿Jamón o jabón? Una pregunta, ¿qué es el jabón? Para limpiarse, tío. Es que aquí lo de esclavo. Para limpiarse. Le doy una pastilla de jabón a cada uno. Te queda la piel como Michael Jackson. O sea, cuando... O sea, blanca, ¿no? Sí, utilizas el jabón del Chepo, eres negro, pero luego quedas medio blanco. Se hace con aceite. ¿Eh? Aceite y sal, sosa cáustica. ¿Pero cómo vas a hacer jabón con aceite, hombre? Que sí, aceite y sosa cáustica, y se remueve durante 2 horas. Con la mano hecha una mierda. Harás jabón, pero te romperán la mano. Era cuando tenía 16 años. Ah, vale. Pero es verdad, ¿eh? Ya os traeré... No, esta semana no estará seco. De aquí 2 semanas igual. Claro. Ya les traeré jabón para que se les... Estaré esperando impaciente. Al final vamos a hacer aquí el programa entre... Atrón trae vino, tú jabón. O sea, aquí vamos a traer cosas. Hombre, estas son soluciones para la crisis. Claro. Es que aquí... Todo casero. Estamos dando soluciones a la gente para la crisis. Bueno. Para cagar. Ah, vale. Venga, campesino. Que vaya de gusto, ¿eh? Sí, no. ¿Nos vemos el sábado o qué? ¿Eh? ¿Nos vemos el sábado? Sí, hombre, una Boldán. Vale, ahí está, la Boldán. Haciendo publicidad, con 2 cojones. Vale. Venga. Con alcohol, ¿eh? Con alcohol, sobre todo. Con alcohol. La Boldán tiene más alcohol que las demás cervezas. Son 7,2 de alcohol. Habrá que hacer el vacío a la Boldán. A la Boldán, bueno, eso sería la hostia. Eso se hace rápido, de trago. Bueno, saludos. Agur. Hola, David. Bueno, nos vamos al tema, ¿no? Vamos a escuchar John Lee Hooker. No, esto no es. Vamos a escuchar John Lee Hooker. ¿Qué es eso que he escuchado? Una nueva sintonía. Es que me he equivocado. La sintonía para Tron era esta. Bueno, vamos. Si empezamos a poner las sintonías tarde, no vamos a hacer nunca un programa serio, tío. Es que el de la técnica está un poco espeso hoy. Bueno, vamos a escuchar. Pero es que la otra sintonía mola un montón. Sí, ya veo. Bueno, vamos a pasar a escuchar. ¿Qué nos has traído hoy, Nacho? Un bluesero. ¿Eh? Os has traído aquí un chavalín, ¿eh? Un chavalín, un clásico. Acaba de empezar. John Lee Hooker. Es un tema que se llama One Bourbon, One Scotch, One Beer. Un bourbon, un escocés y una cerveza para... Sí. Y es un clásico del blues. O sea que vamos allá. Aquí hablamos de esclavitud. Vamos a poner un poco de blues. Bien. Pero, ¿tenemos una llamada? No. Sí. Joder. Sí. Hay una llamada. Un momento. No hay que llamar cuando se escuchan canciones. Hola. Hola, chicos. Bueno, yo quería hablar cuando estuviera el tema, pero como quieran. Ah, vale. Vale, quiero hablar, que no quiero salir por antena. Bueno, no tengo afán de protagonismo especialmente. Vale. Es que no nos ha dado tiempo a que pongamos el tema, hijo. Ay, le he pillado antes. Sí, claro, es que tienes que esperar un momentillo. ¿Está escuchando el programa o qué? Sí. Bueno, ¿quiere comentar algo del programa o algo o qué? Y pon el tema y te lo comento y luego lo retransmites. Igual es sencillo. Vale. Venga. Okay. Venga, pues ahí va. Venga, vamos al tema de John Lee Hooker. One bourbon, one scotch, and one bill. Fetter, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone. She been gone tonight. I ain't seen my baby since night before. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. Nacho, Nacho. Bueno, bueno, hasta aquí el tema de John Lee Hooker. El Nacho acaba de irse. Ojo, tenemos una llamada. Una llamada. Hola, hola. Hola, chicos, bueno. Hola, buenas noches. Pa comentar aquello. Buenas noches. ¿Qué quieres buenas comentarnos? Noches. A ver, habla. A ver, nada, que aprovechando lo que decía este hombre que me parecía tan lúcido. Ajá. Aprovechar para bajar un poquito el control del gobierno a la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. O sea, empoderarnos de la situación, tomar el control, las riendas. Pues, y aprovechando la crisis, se me ocurría que era una buena idea cambiar los ministerios a las facultades. Entonces, directamente el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, gestionaría Ingeniería y Arquitectura. Vale, cambiar el... Y Sanidad, pues, Medicina, y entonces las facultades gestionarían los problemas que le tocan de cada... Vale, o sea, lo que hacen ahora mismo los ministerios y los políticos, pasarlo a lo que serían las universidades, ¿no? Gestionado desde la universidad. Claro, y el tema es que ahí, digamos que los chavales, la gente cuando todavía es joven, no está en la dinámica esta del mercado, esta vorágine, ¿no?, de la necesidad. Claro. Y que conserva, pues todavía tienen una manera de ver el mundo igual diferente también, ¿no? No están pervertidos aún, ¿no? Claro. Una cosa, esta cosa que has dicho es bastante fácil, porque los políticos y los ministerios no hacen nada, con lo cual hacer más de lo que hacen ellos no va a ser muy complicado. Claro, y aparte sería muy interesante para la gente que está estudiando, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer una obra pública, pues todo se presenta a concurso y todos los que quieren pues hacen sus proyectos. Hombre, y sería como un incentivo, ¿no?, para la gente que está estudiando, ¿no?, que ve que lo que está estudiando que tiene una aplicación en el sistema que está viviendo, ¿no? Y habría más gente, es decir, sería una especie de brainstorming de todo el mundo diciendo ideas y al final, pues, entre todas las ideas se hace un compendio y se hace... Bueno, tenemos aquí a Sharon que quiere... A Tron. Nacho, por favor. Es que, hombre... Ha bebido. Señor oyente, perdónalo porque ha bebido. He bebido vino autóctono. No. Perdón, bueno, yo también bebí un poquito, pero no se me nota, ¿eh? No se te nota nada. ¿Cómo se llama, caballero? Jacobo. Jacobo, señor, bueno, Jacobo. Que no nos hemos presentado. Encantado, Jacobo. Encantado. Buenas noches. Gracias. Bueno, yo ya los conocí, aunque... ¿Ah, sí? Hombre, gracias. Gracias por escucharnos. ¿Nos has oído alguna otra vez más? Sí. Anda, ¿has oído este programa de macarras que no hacen más que decir tontería de... Sí, me sodomizo, sí. bueno, Nacho, vamos a ver. Es que yo también soy un esclavo a mi manera, claro. Sí. ¿Y qué opinión le merece el programa, si no es mucho pedir? ¿Tiene sus días? Hombre, como... Sí, normalmente los miércoles. Hay días que estaban más espesos, ¿no? Sí, sobre todo en la técnica, con las sintonías. El problema es según la cantidad de cerveza que bebemos. ¿Sabes? Si bebemos bueno, más, estamos menos espesos. Si bebemos que menos, estamos más espesos. Un poquito a tiempo. Claro. Como sabrás, este es un programa en clave de humor. Intentamos hacer una ironía de lo que es el mundo este un poco infame en el que vivimos. No más. No, eso es. Reírnos un poco de todo, ¿no? Hola, buenas noches, soy el esclavo. Ahí tenemos el esclavo Masoca. Y le saludo a usted. Es que es simpático, ¿eh? Simpático pero esclavo. Sí, nos trae la cerveza el esclavo Masoca aquí. ¡Ay, se me ha caído una! ¿Qué esclavo más inútil? Pues bueno, nada más, era eso, simplemente decirle a Latrón que, sí, que sí, comparto plenamente su pensamiento. Yo te voy a decir una cosa, a Tron déjalo durante un tiempo. Y este Atrón, no, ya verás, nos va a hacer... Es que lo que me pasa es que yo no me desenvuelvo bien en este medio, pues como no tengo mucha cultura, que no puedo ir a la escuela, y luego, como no sé, pues me pongo un poco nervioso. Yo tampoco he terminado el instituto, pero, si es no, si yo es que no he empezado, yo no empecé nunca, no lo pude por terminar eso. Porque no empecé. Yo lo que yo propongo es que cada uno seamos nuestro propio dueño. Yo no quiero ser dueño de nadie tampoco. Claro, no, y a veces más que aprender tenemos que desaprender también, ¿no? Sí, bueno, tenemos que desaprender a desprogramarnos, porque a nosotros lo que nos hacen nos programan igual que una máquina. Y entonces no somos nosotros, somos lo que ellos quieren que seamos. Uh-huh. Y lo que se trataría de conseguir, ser nosotros mismos, sin aspirar nunca a ser dueño de nadie, solamente ser nuestro propio dueño. Y entonces dejaríamos de ser esclavos, pero la gente se cree que es libre. Y por desgracia, libre no somos. Para ser libre necesitamos una serie de condiciones y derechos que no los tenemos, porque ellos no los roban. Claro, sí. Pero hay un punto en el que siempre nos ganan, son más fuertes. Tienen más conocimiento, y el conocimiento de ellos lo tienen para manipularnos. Utilizan la manipulación para ser nuestros dueños. Nos dicen que tenemos que ir a votar cada 4 años, y nosotros, como borregos, vamos y lo hacemos lo que ellos nos dicen. Di que sí. Ahí estoy, pero vamos. Coincidimos en el punto de vista. Es un pecado hoy en día ir a votar. Yo es que antes votaba, pero ahora he descubierto por qué no voto. Y no voto porque... Te quedas dormido. No, es que me quedo... Es que no voto porque de que yo estoy votando, lo que estoy es vendiéndome. Bueno, vendiéndome, regalándome. Y eso me molesta mucho. Sentirme borrego. Y como me molesta mucho, pues no lo hago. Entonces prefiero sentirme víctima. Y al ser víctima, ellos me convierten... Sigo siendo esclavo de ellos, pero no soy... a ver si no me lío y te lo explico. Tranquilo, aquí no te ve nadie. Hasta ahora te he explicado de maravilla. O sea, que no lo vamos no, a aquí no te ve nadie. Explícate tranquilo. Es una teoría que tengo yo que a veces me cuesta explicarla porque no es fácil de comprender. Si yo doy mis derechos a otro, ese otro se convierte en mi dueño. Si tú lo estás legitimando, no, claro, yo lo estoy diciendo, legitimando, vale, para que él sea mi dueño. Yo acepto este juego de esta manera. Es un engaño. Cuando votas, es una trampa. Cuando votas durante 4 años, pierdes la capacidad de decidir cualquier cosa. No, porque hay otras personas que deciden por ti. Claro, desde que deciden por mí se convierten en mi dueño. Y yo no soy yo. Yo soy un mero esclavo. Y eso es lo que no quiero que sea la gente. Y que sí, sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que yo pretendo, que la gente sea libre, sea su propio dueño. Bueno, pero es que también hay que tener en cuenta que hay una experiencia histórica que, aunque no queramos, está en algún punto de nuestra memoria. Sí. Y que nos dice que las cosas no son tan sencillas. No, es que ya se encargan ellos de hacernos las complicadas, para llevarnos a su corral. Ellos nos quieren tenidos metidos en el corral y ellos el pastor. Es como el perro de... ¿cómo se llama el perro ese? El perro de los terrenos, ni come ni comer deja. ¿No? El perro, ¿eh? Del hortelano, sí. Ni come ni comer deja, ni está dentro ni está fuera. Ellos comen. No, el perro de Karpov comer. O algo así era, ¿no? Ah, el perro de Pavlov. De Pavlov. El perro de Pavlov era el perro que le enseñaba a Pavlov, estudió los reflejos humanos y al perro suyo lo enseñó a que si hacía una cosa le daba un premio. Entonces el perro hacía siempre todas esas cosas para que al final acabaran dándole el premio. En nuestro caso de esclavos no creo que hubiera ningún tipo de premio, ¿no? Digo, creo yo. Bueno, por lo menos no te dan un palo, con lo cual no te dan un palo cuando te puedes cada vez sentir reconfortado. El palo cada vez es más gordo, porque cada vez son más nuestros propios dueños. Como nos manipulan con los medios que tienen, y nosotros somos como un mero zombie, entonces ellos son los que dirigen toda nuestra vida, y nosotros es como si no hubiéramos existido nunca. ¿Ves cómo te sale mejor sin papel? Sí, Adolfo, ya te lo he dicho. ¿Has visto? ¿Has guardado la chuleta? ¿Eh? ¿Y has hablado? Es que ha venido con un guión, ¿eh? Es de las pocas. El problema es que este programa no se puede venir con guión. No se puede venir con guión. Letalage es improvisación pura. O sea, no, pero está bien, está bien que se ha preparado una sección, no como no, vosotros, pero bueno, no, no pero... Ya está bien. Pero comulgo totalmente con lo que dice... Yo es que me voy a pillar al esclavo masoca para que me prepare las secciones. Bueno... estoy de acuerdo con lo que dice aquí el colega, un tertuliano que ha venido hace un par de programas, ha enriquecido aquí el programa con nuevas. Te voy a decir una cosa, Nacho, no era muy difícil enriquecerlo, porque el nivel que teníamos. Bueno, y también agradezco la llamada de Jacobo, un oyente que dice que tenemos nuestros días, más y menos, pero bueno. Sí, espero, Jacobo, que a pesar de tener nuestros días sigas oyéndonos. Sí, eso es parte de mi masoquismo. El oyente masoca. No sé si que no lo tomamos como un halago o como... Tenemos al oyente masoca. Pero bueno, nos lo vamos a tomar como un halago. Yo haré fuerza porque salga bien. Sí, hombre, va a salir bien. Además, si llamas tú va a salir bien, tú tranquilo. Venga. Ah, por cierto, tengo que dar una información. Lorena, hoy pasé por la tienda y estaba... Con la voz que no podía ni hablar, o sea, no podrá llamar. Hombre, suerte, porque no le hemos dejado tiempo tampoco. lo que digo es que estaba muy... Se sentía muy mal, o sea que bueno, un saludo. Un saludo desde aquí a Lorena. A Lorena, que se lo pondré pronto. A ver cuándo nos llevas a la tienda a ver esos maniquís. He pasado hoy y le he metido mano, a uno. Porque es mi cábala. Bueno, Jacobo. Bueno, chicos, hasta luego, ¿eh? Gracias por llamar. Gracias por la llamada. Y ya sabes, aquí ahora, ya sabes, tenemos aquí a nuestro colaborador, a Tron, que cada semana nos va a desvelar los secretos de cómo ser dueño de uno mismo. O si no, cómprese un pony y viene con su nave espacial, a Tron. Aquí, ya cada día. Aterriza cada miércoles. Lo deja aquí en la Plaza Real. En la Plaza Real. Bueno, la nave. Y decirle a todos los oyentes que ponga el coco a funcionar, a ver qué ideas tienen, ¿no? La neurona atenta, ¿no? Eso. Sí, pero sobre todo que nos lo llamen y nos lo cuenten. Como, claro. Sí. Como tú, que tuviste... Y el vermú frío. Ahí ya está. Bueno, ya sabes que aquí tienes micrófono abierto, llama cuando quieras y estamos buenísimo, aquí. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, cuando quieras, no, cuando hagamos el programa, ¿eh? Bueno, vale. No voy a poder aguantar la tentación, no se preocupen. Él ya sabe que el programa va los miércoles en directo, o sea que cuando quieras llamar y decir ahí tu teoría o lo que quieras decir, micrófono abierto, un programa abierto las 24 horas y nada. Buenísimo, sí, yo estoy encantado. Es más, si quieren que algún día dé mi opinión, me llaman, me avisan un poquito antes y yo... Deja tu teléfono y te llamaremos. Pues, O puede venir aquí a la radio también. Aquí directamente. Uy, no. ¿No? Yo me tomo unas cañas antes o después. De momento todavía no nos hemos comido a nadie, ¿vale? O sea, tú puedes venir tranquilo. Depende de lo que digas, pero bueno, por lo que has llamado hoy, no te vamos a comer. O sea, que puedes venir perfectamente y hablar. Bueno, es un halago, De todas maneras, se agradece, de verdad. Bueno, ¿cómo ha salido el Barça? Ah, sí, 1-0, nos lo han dicho. Bueno, que no estamos ahora para el fútbol, hombre. Nacho, por favor, hombre, un poco de seriedad. Es que la sangre tira, y uno es... Aquí, a Tron y el compañero Jacobo solucionando el mundo y tú hablando de fútbol, coño. Venga, yo lo que soluciono es que el Barça no haga lo de siempre, ¿no? Porque el Barça tiene esas cosas también. Bueno. Como el Madrid, de perder con equipos... Vale. Hasta luego. Bueno, venga. Jacobo. Dios, que vaya bien, ¿eh? Saludos. Pim, pim, pim, bum, bum. Esto que habéis escuchado es lo que pasa cuando cuelgan el teléfono. No, cuando cuelgan el teléfono y el de la técnica no baja. Callaros, premios Darwin. Oyente, ya empezamos los premios Darwin. Claro. Venga. Hoy con todos ustedes, el sueño delirante. ...26 de marzo de 2000, en Carolina del Sur. Empieza el relato. Una mujer de Carolina del Norte recibió una buena lección sobre drogas cuando decidió echarse a dormir en el tejado. ¿Tomáis drogas vosotros? Alguna vez. Me estoy quitando. Me estoy quitando. Solamente me pongo de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? Bueno, según informes de la policía, Patricia, como se llamaba susodicha mujer. Hola, buenas noches. Está aquí Patricia, la tenemos entre nosotros. Tenemos a Patricia también. Bueno, está la hostia. Está Patricia aquí. Ha venido con el. Con el. ¡Oye, a ver si hemos caído un poco! Está el esclavo masoca y Patricia, están los dos juntos ahí. Bueno, pero el esclavo masoca está un poco sumiso, ¿eh? Está sí, debajo de la mesa. La Patricia lo tiene sí, ahí a raya. ¿Eh? El esclavo. ¡Oye, esclavo, vete para abajo, coño! Bueno, pues Patricia y su amigo habían estado bebiendo y fumando marihuana cuando decidieron disfrutar. Esto me trae recuerdos, ¿eh? ¿No? Fumando marihuana, ¿no? Que, ¡uy, una marihuana que me habían traído, que no vea! Pero fumas ahí en la habitación y andan calores yo, ahí. Yo tengo un idilio muy especial con la marihuana, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo tengo un idilio muy especial con la María. Con la María. Bueno, pues se fumaron unos petardillos de marihuana cuando decidieron disfrutar del aire fresco en el tejado de la posada del rey Carlos. El rey Carlos, ¿no? No, no, rey Juan Carlos. Rey Carlos. Ah, bueno, le falta el Juan. Claro, estamos en Carolina del Sur, ¿eh? El rey Carlos. Rey Carlos. Vamos. Vale. Se encaramaron por una barandilla con almohadas y mantas y se quedaron dormidos bajo las estrellas. Oh, una noche romántica de marihuana. Bueno, fue una noche romántica, pero fue muy fría. Fue muy fría porque no teníamos, las mantas no eran muy buenas. Ya se lo digo yo que no eran muy buenas. Y nada, dormimos con los pies, con los pies que nos sobresalían. Y con el rocío, el rocío se nos mojaron los pies. Y entonces al mojarse, pues era eso, ¿no? A ver, esclavo, masoca, deja de besarme las mambas aquí. ¿Pero qué hace, esclavo? ¿Qué hace? Ya me va a poner los cuernos, esclavo masoca. Ya estaba ahí con Patricia, ya está ahí con Nacho. Esto no, no lo tiene. ¡Toma patada, coño! Es que desde luego me da una vida, me da una vida. Es que demasiado, ¿eh? Demasiado. Bueno, Patricia. Y la esclava soy yo, ¿eh? Ya te lo digo yo ahora mismo. ¿Esclava de qué? Esclava de este hombre que me lleva por la mala vida. Ah, pues amigo. Pero bueno, al parecer Patricia, que está profundamente dormida... Ahora mismo estoy despierta en el tejado, y hablando. Resbaló por el tejado poco antes de amanecer y cayó en la calle de Hassel. Y murió del golpe. También es mala suerte, mira que no poder ver amanecer. Desde luego me caí ante tú. Tenemos al esclavo masoca, que es un zombie, y a Patricia, que es otro zombie. Sí, ¡hombre! Bueno, éramos los dos zombies. Estábamos el esclavo masoca y yo en el tejado. Y en esto que me dice, oye, que va a amanecer. Y digo, voy a poner el desayuno. Esto parece la noche en los muertos vivientes, ¿no? Sin darme cuenta de que estaba en el tejado. Y entonces cuando puse un pie para afuera, pues ya me caí. Lo mejor es tu novia, Patricia, que cuando llegó la policía... Llegó al lugar del accidente, que la habían avisado. Mi novio, el esclavo masoca. No. Tu novio estaba durmido en el tejado, allí acurrucado. Es que es un hombre que no puede hacer nada de él. Todo el día durmiendo en el tejado, en el sofá, en todos los días, todos los sitios se me duerme. Es que no puede hacer una nada, no se puede ni despistar ni nada. O sea, una cosa, el novio estaba ahí. La vida. ¡Ay! ¡Dios mío! Echa un ovillo ahí con su manta. Un ovillo. Sí, sí, allí acurrucado, que yo decía, pero hombre, si me he muerto, ¿cómo puede estar acurrucado así, durmiendo de esta manera, que me acabo de morir? Claro. Es que desde luego. Desde luego. Ay, qué vida que me da, ¿eh? Oh, suerte que me he muerto y ya no lo aguanto, que si no... Bueno, los informes de la policía, al final, sobre la muerte fue declarada accidental, pero nosotros pensamos que la culpa es de la mujer... que decidió dormir en el tejado estando atontada por la droga. No, estando atontada por la droga no, que se nos había mojado el colchón porque habíamos tomado la cerveza y se nos había caído. Y entonces, para secarlo, digo, pues entonces vámonos fuera, que te lo mejor además hace una la estrella y todo eso. Vamos, total, que todavía no me acuerdo porque dormimos en el tejado, pero que dormimos en el tejado seguro. El esclavo masoca está en cuatro patas. El esclavo masoca, déjalo, esclavo masoca, ven para aquí. Bueno. Yo le llamo Masi, de masoca Masi. Yo de aquí sacaría una moraleja. A ver, ¿qué me va a sacar aquí? Ojo, a ver qué me va a sacar aquí, porque no está el horno para bollo, ¿eh? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja de los premios Darwin. A ver qué me vas a sacar tú. Si fumas marihuana, no duermas en el tejado. Ah, pero que yo era marihuana. Es que voy a decir una cosa. Aquí este hombre, esta piltrafumana que se llama el Masi, el esclavo masoca, me engañó. Este hombre me engañó a mí. Bueno, ya saben, una advertencia para todos los habitantes de Barcelona. Si fumáis marihuana, no durmáis en el tejado. No. Esto, aquí hay una historia que corrobora. ¡Espera, clavo, para... Me cago en Dios, la Patricia se despierta de los clavos. ¿Dónde está Patricia? ¿Se ha vuelto a tirar por la ventana? Se ha vuelto a dormir en el tejado. Ah, se ha ido a dormir arriba. Se ha ido a dormir en el tejado. El clavo masoca le está haciendo el porro para que se... Bueno, aquí, como los edificios son huecos en Barcelona, esto es una pregunta del por qué. ¿Por qué? ¿Eh? La sección por qué. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los edificios en Barcelona son huecos por adentro? ¿Por qué tienen como una especie de patio interior? Sí, en Madrid no, esto no existe. Y en Buenos Aires tampoco. En Buenos Aires tampoco. Bueno, claro, en todos los pisos que tú has estado. Bueno. Tampoco estás pero pateado. Yo, por ejemplo, ahora vivo en un entresuelo y tengo a la... Y hay un patio interior. Ves a la gente por dentro. Una pregunta, ¿por qué le llaman el entresuelo? ¿Eh? ¿Por qué le llaman el entresuelo? Eso también. Porque está encima del suelo. No, pero ¿por qué? Entonces no sería entre. Sobresuelo. Claro, sería encima o sobresuelo, pero entresuelo está en medio del suelo, pero no está en medio del suelo. Otra pregunta del por qué. ¿Por qué en Barcelona existe un piso que se llama entresuelo? Y no es el primero, ¿no? No sea primero, el entresuelo. Y lo que confunden esos pisos, porque tú subes con el ascensor y te pasa al segundo, te confías, no te das cuenta que tiene el entresuelo, y cuando te das cuenta sale en el primero. Claro. Bueno, ya no nos queda, ¿no? Tiempo. Estamos sí, ni tiempo ni cerveza. Ni tiempo, bueno, ni cerveza. Ahora tenemos un tema para acabar de un CD que nos pasaron de un grupo de Barcelona que se llama El Punto Débil. El Punto Débil. ¿Eh? Y vamos a poner un tema que se llama... ¡Masi! No va Patricia, más. Como grita. No va más. Y tienen letras que hablan como ser dueño de uno mismo también, ¿eh? O si no, cómprese un pony. Este es un grupo que habla... Tiene letras para ser dueño de uno mismo. Y si no... Cómprese un pony. Yo te voy a decir una cosa. Aquí el amigo Atrón, yo creo que va a empezar a crear un montón de seguidores. Porque el primer día casi... Haciendo la sección como quien dice, hoy el primer día ya nos ha llamado una persona. Bueno, pero Atrones ya está poniendo en marcha la nave espacial. Caben todos en la nave espacial, ¿eh? Sí. Tienes a Bender ahí. Aquí caben todos. El de los Futurama. Caben todos. Sí, caben todos. ¿Quién es Bender? El que se acaba la cerveza. El de los Futurama. No vemos la tele aquí. Joder. La gente que se libera a uno mismo no ve la tele. O sea, si ves la tele, acabarás esclavo. Claro. Pero si ves Los Simpsons, ¿has visto Futurama? No. Vende. No. A Tron, aquí no, a Tron no. ¿Tú a Tron ves la tele? Yo casi nunca. ¿Ves? Los medios de comunicación no me gustan, porque me adoctrinan. Claro. Ahí está, yo Nacho. Quiero leer un libro. ¿Ves? Nacho, sé lo que es un libro. Hombre, me ha hecho la lectura del Betún. Bueno, me voy ya. Se acabó el letalí para Nacho. Nacho y para todos, ¿eh? Me han dejado, me incluyo. Ya, me han dejado a la altura del Betún. Estoy hecho polvo. Bueno. A ver, Nacho, ¿estás hecho polvo o estás echando un polvo? ¿Qué estás? Hombre, me estoy metiendo un polvo por la tocha. Pero eso no lo digas. Pero ya lo has dicho, Nacho, tío. Joder, tío. ¿Cómo te tengo que educar, ¿eh? El esclavo masoca está por ahí, por abajo de las mesas. Bueno. Bueno, pues vamos a despedir este programa tan prolífico, ¿eh? Sí. Con estas nuevas teorías. Desprolijo, ¿cómo dices tú eso? Desprolijo. Esa palabra no la había oído yo en mi puta vida hasta que la había dicho. El programa más desprolijo y gamberro de la FM. Desprolijo. Desprolijo, bueno, eso es de Argentina, ¿no? Sí, está hablando en argentino, claro, normal. Claro. Che boludo. Bueno, Che boludo, desprolijo. Bueno, pues vamos a poner el tema No va más, del grupo que se llama El Punto Débil. Y el disco se titula Aprendiendo a Morir. Hasta el próximo miércoles, ¿no? Nos despedimos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Saludos. Ahí está. Los primeros que de verdad somos libres para disfrutar de la vida sin ningún temor. Y par rojo.